Ley General de Sociedades, artículo 422, responsabilidad frente a acreedores impagos. Después de la extinción de la sociedad colectiva, los acreedores de esta que no hayan sido pagados pueden hacer valer sus créditos frente a los socios, sin perjuicio del derecho frente a los socios colectivos previsto en el párrafo anterior. Los acreedores de la sociedad anónima y los de la sociedad en comandita simple y en comandita por acciones que no hayan sido pagados, no obstante la liquidación de dichas sociedades, podrán hacer valer sus créditos frente a los socios o accionistas hasta por el monto de la suma recibida por estos como consecuencia de la liquidación. Los acreedores pueden hacer valer sus créditos frente a los liquidadores después de la extinción de la sociedad si la falta de pago se ha debido a culpa de estos. Las acciones se tramitarán por el proceso de conocimiento. Las pretensiones de los acreedores a que se refiere el presente artículo caducan a los 2 años de la inscripción de la extinción. Sección quinta. Sociedades irregulares. Artículo 423. Causales de irregularidad. Es irregular la sociedad que no se ha constituido e inscrito conforme a esta ley o la situación de hecho que resulta de que 2 o más personas actúan de manera manifiesta en sociedades sin haberla constituido e inscrito. En cualquier caso, una sociedad adquiere la condición de irregular. 1. Transcurridos 60 días desde que los socios fundadores han firmado el pacto social sin haber solicitado el otorgamiento de la escritura pública de constitución. 2. Transcurridos 30 días desde que la asamblea designó al o los firmantes para otorgar la escritura pública sin que estos hayan solicitado su otorgamiento. 3. Transcurridos más de 30 días desde que se otorgó la escritura pública de constitución sin que se haya solicitado su inscripción en el registro. Transcurridos 30 días desde que quedó firme la denegatoria a la inscripción formulada por el registro. Cuando se ha transformado sin observar la disposición de esta ley o cuando continúa en actividad no obstante haber incurrido en causal de disolución prevista en la ley, el pacto social o el estatuto. Artículo 424. Efectos de la irregularidad. Los administradores, representantes y en general quienes se presenten ante terceros actuando a nombre de la sociedad irregular son personal, solidaria e ilimitadamente responsables por los contratos y en general por los actos jurídicos realizados desde que se produjo la irregularidad. Si la irregularidad existe desde la Constitución, los socios tienen igual responsabilidad. Las responsabilidades establecidas en este artículo comprenden el cumplimiento de la respectiva obligación, así como en su caso la indemnización por los daños y perjuicios causados por actos u omisiones que lesionen directamente los intereses de la sociedad, de los socios o de terceros. Los terceros, y cuando proceda la sociedad y los socios, pueden plantear simultáneamente las pretensiones que correspondan contra la sociedad, los administradores y, cuando sea el caso, contra los socios, siguiendo a tal efecto el proceso abreviado. Lo dispuesto en los párrafos anteriores no enerva la responsabilidad penal que pudiera corresponder a los obligados. Artículo 425. Obligación de los socios de aportar. Los socios están obligados a efectuar los aportes y las prestaciones a que se hubieran comprometido en el pacto social o en acto posterior en todo lo que sea necesario para cumplir el objeto social o en caso de liquidación de la sociedad irregular para cumplir con las obligaciones contraídas con terceros. Si no hubiera estipulación al respecto, se considera que todos los socios deben aportar en partes iguales. Artículo 426. Regularización o disolución de la sociedad irregular. Los socios, los acreedores de estos o de la sociedad o los administradores pueden solicitar alternativamente la regularización o la disolución de la sociedad conforme al procedimiento establecido en el artículo 119 o en el artículo 409 según el caso. Artículo 427. Derecho de separación de los socios. Los socios podrán separarse de la sociedad si la Junta General no accediera a la solicitud de regularización o de disolución. Los socios no se liberan de las responsabilidades que, conforme a esta sección, les corresponden hasta el momento de su separación. Artículo 428. Relaciones entre los socios y con terceros. En las sociedades irregulares, las sociedades internas entre los socios y entre estos y la sociedad se rigen por lo establecido en el pacto del que se hubiera derivado y supletoriamente por las disposiciones de esta ley. El pacto social, el estatuto, los convenios entre socios y sus modificaciones, así como las consecuencias de que de ellos se deriven, son válidos entre los socios. Ellos no perjudican a terceros, quienes pueden utilizarlos en todo lo que les favorezca, sin que les pueda ser opuesto el acuerdo o contrato o sus modificaciones que tienda a limitar o excluir la responsabilidad establecida en los artículos anteriores de esta sección. Son válidos los contratos que la sociedad celebre con terceros. Artículo 429. Administración y representación de la sociedad irregular. La administración de la sociedad irregular corresponde a sus administradores y representantes designados en el pacto social o en el estatuto o en los acuerdos entre los socios. Se presume que los socios y administradores de la sociedad irregular, actuando individualmente, están facultados para realizar actos de carácter urgente y a solicitar medidas judiciales cautelares. Artículo 430. Concurrencia de los acreedores particulares y sociales. De acuerdo con la forma de sociedad que puede atribuirse a la sociedad irregular, los acreedores particulares de los socios concurrirán con los acreedores de la sociedad irregular para el cobro de sus créditos, teniendo en cuenta la prelación que conforme a ley corresponda a dichos créditos. Artículo 431. Disolución y liquidación de la sociedad irregular. La disolución de la sociedad irregular puede tener lugar sin observancia de formalidades y puede acreditarse entre los socios y frente a terceros por cualquier medio de prueba. Debe inscribirse la disolución de la sociedad irregular inscrita en el registro. La disolución de la sociedad irregular no impide que sus acreedores ejerzan las acciones contra ella, sus socios, administradores o representantes. La liquidación de la sociedad irregular se sujeta a lo establecido en el pacto social y en esta ley. Artículo 432. Insolvencia y quiebra de la sociedad irregular. La insolvencia o la quiebra de la sociedad irregular se sujeta a la ley de la materia. Sección sexta. Registro. Artículo 433. Definición del registro. Toda mención al registro en el texto de esta ley alude al registro de personas jurídicas en sus libros de sociedades mercantiles y de sociedades civiles, según corresponda a la respectiva sociedad a que se alude. Artículo 434. Depósito de documentos. Los programas de fundación o de aumento de capital por oferta a terceros que se depositen con el registro dan lugar a la apertura preventiva de una partida, la que se convierte en definitiva cuando se constituya la sociedad. El depósito de prospectos de emisión de obligación se anotan en la partida de la sociedad emisora. Artículo 435. Publicaciones. Las publicaciones y demás documentos exigidos por esta ley deben insertarse en las escrituras públicas o adjuntarse a las copias certificadas o solicitudes que se presenten al registro para la inscripción del respectivo acto. Artículo 436. Disolución por vencimiento del plazo. Vencido el plazo determinado de duración de la sociedad, la disolución opera de pleno derecho y se inscribe a solicitud de cualquier interesado. Artículo 437. Revocación de acuerdo de disolución. La revocación del acuerdo de disolución voluntaria se inscribe por el mérito de copia certificada del acta de la Junta General donde conste el acuerdo y la declaración del liquidador o liquidadores de que no se ha iniciado el reparto del haber social entre los socios. Libro quinto. Contratos asociativos. Artículo 438. Alcances. Se considera contrato asociativo aquel que crea y regula relaciones de participación e integración en negocios o empresas determinadas en interés común de los intervinientes. El contrato asociativo no genera una persona jurídica, debe constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el registro. Contribuciones de dinero, bienes o servicios. Las partes están obligadas a efectuar las contribuciones en dinero, bienes o servicios establecidos en el contrato. Si no se hubiera indicado el monto de las contribuciones, las partes se encuentran obligadas a efectuar las que sean necesarias para la realización del negocio o empresa, en proporción a su participación en las utilidades. La entrega de dinero, bienes o la prestación de servicios se harán en la oportunidad, el lugar y la forma establecida en el contrato. A falta de estipulación, rigen las normas para los aportes establecidas en la presente ley en cuanto les sean aplicables. Artículo 440. Contrato de asociación en participación. Es el contrato por el cual una persona denominada asociante concede a otra u otras personas denominadas asociados una participación en el resultado o en las utilidades de uno o de varios negocios o empresas del asociante. a cambio de determinada contribución. Artículo 441. Características. El asociante actúa en nombre propio y la asociación en participación no tiene razón social ni denominación. La gestión del negocio o empresa corresponde única y exclusivamente al asociante y no existe relación jurídica entre los terceros y los asociados. Los terceros no adquieren derechos ni asumen obligaciones frente a los asociados ni estos ante ellos. El contrato puede determinar la formación de fiscalización o control a ejercerse por los asociados sobre los negocios o empresas del asociante que son objeto del contrato. Los asociados tienen derecho a la rendición de cuentas al término del negocio realizado y al término de cada ejercicio. Artículo 442. Limitación de asociar. El asociante no puede atribuir participación en el mismo negocio o empresa a otras personas sin el consentimiento expreso de los asociados. Artículo 443. Presunción de propiedad de los bienes contribuidos. Respecto de terceros, los bienes contribuidos por los asociados se presumen de propiedad del asociante, salvo aquellos que se encuentran inscritos en el registro a nombre del asociado. Artículo 444. Participaciones y casos especiales. Salvo pacto en contrario, los asociados participan en las pérdidas en la misma medida en que participan en las utilidades y las pérdidas que los afecten no exceden el importe de su contribución. Se puede convenir en el contrato que una persona participe en las utilidades sin participación en las pérdidas, así como que se le atribuya participación en las utilidades o en las pérdidas sin que exista una determinada contribución. Artículo 445. Contrato de consorcio. Es el contrato por el cual dos o más personas se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. Corresponde a cada miembro del consorcio realizar las actividades propias del consorcio que se le encargan y aquellas a que se ha comprometido. Al hacerlo, debe coordinar con los otros miembros del consorcio conforme a los procedimientos y mecanismos previstos en el contrato. Artículo 446. Afectación de bienes. Los bienes que los miembros del consorcio afecten al cumplimiento de la actividad a que se han comprometido continúan siendo de propiedad exclusiva de estos. La adquisición conjunta de determinados bienes se regula por las reglas de la copropiedad. Artículo 447. Relación con terceros y responsabilidades. Cada miembro del consorcio se vincula individualmente con terceros en el desempeño de la actividad que le corresponde en el consorcio, adquiriendo derechos y asumiendo obligaciones y responsabilidades a título particular. Cuando el consorcio contrate con terceros, la responsabilidad será solidaria entre los miembros del consorcio solo si así se pacta en el contrato o lo dispone la ley. Artículo 448. Sistemas de participación. El contrato deberá establecer el régimen y los sistemas de participación en los resultados del consorcio. De no hacerlo, se entenderá que son partes iguales.